de la esencia produce sombra. 666, sombra. Yo, rapero de cartón, otro de plastilina. Dice que tienen pene, pero en la calle se orina. Rapero de cartón, otro de plastilina. Dice que tienen pene, pero en la calle se orina. Les presento los futuros raperitos. Hablan de calle y los mantienen los papitos. A la cultura no aportaron su granito. Solo quieren ganar de cari bonitos. No eres rapero y se te nota en la cara. No vengas a mi parche a montar la rara. Aquí somos perros viejos. Y si no me crees, solo mira los reflejos. Tu madre te paga la producción. Hasta mantiene tu puta adicción. Pobre mi hijo y su depresión. Pero no sabe que eres maricón. El respeto se gana no slamboneando. En la calle me lo gano improvisando. Con el Sai éramos 357. Desde Bosa represento Z7. Bosa linda, paraíso y la paz. Almazuera en las noches a rapear. Y mi socio no rapeaba. Solo con la boca abierta nos observabas. Nos mirabas como grande por escuchar. Al colegio llegabas tarde. Yo te conozco desde antes. No existían los parlantes, solo grapeta. Con el pato nos damos en la jeta. Porque no me bajaría de la buseta. Él me reta, saco mi cuchillo como seta. Con mi socio gonorrea no te metas. Con mi socio gonorrea no te metas. Con mi socio gonorrea no te metas. En mis tiempos el rap se respetaba. Ustedes solo rapean bobadas. Le falta calle y estilo propio. Ni siquiera el AL fumaron opio. En las redes son los malos los matón. Y de frente se les baja el calzón. Cuiden sus palabras, no sean bocón. Hablo con ustedes, sopla condón. Me contaron que te gustan los maricas. Se toma un chorro y el culo le pica. Se aplica el maquillaje. Y es su nube la perra, no hay quien la maje. Así conozco a muchos. Solo por el arte lucho. Y no es fanfarronería. Por el culo a los raperes fantasía. Tú lo sabes, somos diferentes. Un corazón desde antes era valiente. Me rompieron hasta los dientes. Porque de su Dios no soy creyente. Mi respeto a los finaos. Gracias por la lucha, por el rap que me han dejado. Mi respeto a los finaos. Gracias por la lucha, por el rap que me han dejado. Rapero de cartón, otro de plastilina. Dice que tienen pene, pero en la calle se orina. Rapero de cartón, otro de plastilina. Dice que tienen pene, pero en la calle se orina. Rapero de cartón. Stay safe, stay en la casa. Representando el barrio. Humilde esencia produce. Otro de plastilina. Dice que tienen pene, pero en la calle se orina. Rapero de cartón, otro de plastilina. Dice que tienen pene, pero en la calle se orina.